Rodríguez, ¿puede venir un minuto? Sí, buen día, Pérez. ¿Cómo le va? Bien, bárbaro. Escúcheme, hablé con Guido, el recepcionista. ¿Soy clara? Sí, por supuesto. No tiene nada para decirme. No, se lo voy a decir yo. A ver si soy clara o no soy clara. ¿Me entiende? Sí. Pues ya hemos hablado nosotros, ¿no? Sí, hemos hablado. Hemos hablado. No importa, deje, Rodríguez. Mira, hablé con Guido. Ayer lo llamaron de la 9. La habitación. Me estás jodiendo. No, no lo estoy jodiendo, Rodríguez. No me vuelva a decir esa frase. ¿Qué hablamos de esa frase? ¿Soy clara? Sí, disculpe, disculpe, No, Pérez. porque parece que no entiende, ¿me entiende? ¿O no soy clara? Sí, Pérez, sí. Discúlpeme, Pérez. Bueno, ¿y por qué no fue a la habitación 9? Porque la jefa de cocina me mandó a pelar papas. No, no, no, no. No soy clara. Sí, en serio, me mandó a No, pelar no, papas. usted no me entiende. En serio, pero yo quise ir ¡A a... pelar papa, Rodríguez! Sí, por eso, yo le digo, quise ir a la 9 y me mandaron a pelar O sea papas. que usted ahora pela papas. Cualquiera le dice, pele papa, y usted pela papa. ¿Y qué quiere que haga si la jefa de cocina? Quiero que vaya a la habitación 9 y arregle lo que tiene que arreglar. Sí, yo lo entiendo, pero... No, parece que no me entiende. O no soy clara, no sé, no entiendo yo. Sí, yo sabía que me iba a pasar esto con usted, Ajá. pero ¿qué quiere que haga? Ah, Usted ya no sabía. estaba, ¿qué quiere? Pérez, me mandan a la cocinera que sabe que... Disculpe. Tiene 18, No, 20 años acá de disculpe. antigüedad, ¿qué quiere que haga? Yo tengo Rodríguez. 2 meses. Rodríguez. Sí, discúlpeme, Pérez. ¿Cómo dijo? ¿Que yo no estaba? No, usted ya no estaba. ¿Y que me quiere decir algo? ¿O no entiendo? No, sí, no, eso, que cuando usted se va, acá No, pasan ¿sabe cosas. qué? Usted me está distrayendo. Yo ya conozco sus estrategias, son años. ¿Eh? Me quiere voltear, como hice con todos los gerentes anteriores. No, es mi Pero no va a intención. poder conmigo, ¿soy clara? Pero me estás jodiendo. ¿Cómo dijo? Perdón, pero que se No me me escapa. vuelva a decir esa frase, ¿me ¿Tenés? Sí, entiende? discúlpeme, Pérez. Bueno, ¿por qué no fue a la 9? Quiero saber ¿Por eso? exactamente qué estaba haciendo. No, en serio, yo iba para la 9 justo y me agarró 8 horas pelo la papas, jefa de cocina. Rodríguez. No, y después me dijo que vaya a limpiar los filtros de la de ahí Pero de escúcheme, ¿quién ella. le dijo que haga eso? La jefa de cocina. Pero Ah, no le diga nada porque ah. me va a retar ella. No, sí, claro, lo entiendo, discúlpeme. ¿A usted me entiende a mí o no soy clara? ¿Soy Sí, clara? muy clara, ¿Y por qué discúlpeme, sigue pero. las órdenes de no sé quién es esa persona y no hace su trabajo, Rodríguez? Yo a usted lo cuido, lo considero, lo aprecio, lo respeto, lo estimo. Sí, yo entiendo todo eso, Pero pero usted que... tiene que hacer su trabajo, aparte usted trabaja 8 horas, ¿verdad? ¿Verdad o Sí, no? sí, sí. Yo soy clara cuando hablo porque es como que a veces siento con usted y me pasa solo con usted, ¿me entiende? 8 horas, sí. Más una que descansa, porque usted descansa 1 hora. No, Sí. no descanso 1 hora, no, Sí. para nada, me llaman siempre, yo estoy comiendo y me llaman de recepcionista. Bueno, Rodríguez, está por bien, pero favor, usted vas a la tiene. 20, vas a limpiar el baño. Ajá. Y así. O sea, en La la hora. mucama me llama. A Me ver. juntan los blancos allá. Ajá. Y así. Usted es muy generoso, parece, en su tiempo libre. Supuesto tiempo libre. ¿Y qué hago? No, ¿Qué quiero quiere? que en su tiempo que tiene que trabajar, que vaya, por ejemplo, a la 9, que tiene el baño tapado, la ducha rota. Sí, ¿Verdad? lo voy a hacer, lo voy a hacer. Bueno, vamos a hablar temita entonces este, ¿no? De las 8 horas que tendrían que ser 9. Pero yo me quedo las 9, ¿eh? Yo trabajo las 9 horas, sí. No sé, Rodríguez, usted me está diciendo que yo me voy, que no estoy, que le cumple órdenes a la persona esa que no recuerdo su apellido, que pela papa. No sé, yo creo que no sé, no soy Pero clara. yo le dije, va a venir Pérez y me va a retar. Y me dice, Ah, no, o sea que Pérez. anda hablando encima de mí. No, pero no es mi intención, no fue mi intención. Mi intención fue Ah. decirle que tenía que cumplir sus órdenes, ¿sí? Sí, pero parece que no me entiende y Me habla está mal de jodiendo. mí. ¿Cómo me dijo? Perdón, se me escapa. Rodríguez, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va, Pérez? Buenas Bien, tardes. bien, bien. Bien. Déjeme hablar a mí, por favor. Estuve pensando mucho y creo que no fui clara. Necesito decirle algunas cosas. Sí. Rodríguez. Sí, Pérez, Lo por veo favor. mejor después de la suspensión. Uf, no sabe. Uf. Bárbaro estoy. Yo creo que le hizo ¿Vio? bien. Y a mí también, Rodríguez. ¿Le parece? Sí. Me siento mejor, me siento otra. Ah. Y también quiero decirle, Rodríguez, que estuve hablando mucho con Mabel. ¿Le suena? O Mercedes, no sé, siempre me confundo, la verdad que mucho no me interesa. ¿Soy clara? Sí, sí, sí. Porque últimamente me siento mucho más clara. Después de esta suspensión que vivimos juntos, prácticamente. Sí, sí, sí. Mabel, la entiendo. La jefa de cocina, Mabel. Sí. Lo entiendo. Pero... no se inmuta, no me dice nada. No. Papa, pelar papa, ¿le suena? Sí. Bueno, disculpe, no quiero irme por ese lado de vuelta. Estuve pensando mucho en usted y yo creo que está muy capacitado para otra cosa. Sí. ¿Sí? ¿Solo sí me va a decir? Sí. Y pero yo esperaba una respuesta más efusiva, una rabia contenida, no sé, algo. Claro, sí. No, pero... mire, Rodríguez, a mí también me va a doler esto mucho, pero... bueno, Mabel lo necesita más que yo. Pérez, usted vio que yo quiero hacerle caso, o sea, el tema de usted es que no tiene la autoridad suficiente. Entonces yo no puedo seguirle, hacerle caso porque la cocinera me dice que usted acá no... La verdad que ella dijo, claro. Eso es lo que pasa, Pérez. Yo la verdad que no sé qué hacer, Pérez, porque usted se va, vio que usted se va temprano. Sí, se va temprano y la cocinera ahí me agarra y me llama y me dice, venga, dice usted, haga esto. Entonces yo tengo que ir. Y después te vino el otro día a las 10 de la mañana, porque tiene que venir a las 9, ¿no? Pero Pérez te viene a las 10. ¿Viene a las 10? Bueno, haga de cuenta que no la vi. Pero viene a las 10, Pérez. Claro. Y por eso, y bueno, cuando usted viene a las 10, ya la cocinera vino a las 8. La cocinera que vino a las 8 y ella me hace hacer cosas en la cocina. Por eso. Y yo no sé qué hacer. Y usted después viene, me llama a la oficina y me reta. Y claro, yo no sé, la verdad que no sé qué hacer. Estoy entre la espada y la pared. Y la verdad que la suspensión esa no me hizo, me bajó el sueldo a la mitad. Claro, yo tengo familia, Pérez. Compréndame. No sé, yo la verdad que si no voy a tener que ir al sindicato. No me deja otra alternativa, Pérez. Sí. Tengo que ir porque la verdad que mira vos. No puedo seguir así. Tengo familia, tengo 5 hijos, 2 mujeres, y la verdad que no puedo. ¿Cómo? Claro, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Mira vos. Discúlpeme.